Advertencia, no somos responsables por la adicción a este show. Es demasiado bueno. El café de la mañana. La estoy mirando desde su entrada. Es que esa chori como que me gustó. Disimulando, pero cambiamos mirada. Y como si nada se me pegó. Le pregunté su nombre. Lo mismo me preguntaba. Ella quería que yo fuera su hombre. Yo quería que ella fuera mi dama. Soy el que le gusta, su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. Yo soy el que le gusta, su cuerpo me reclama. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. El hombre que ella siempre llama, sí, ese soy yo. El que le chupa bien rico, ese voy yo. Que ella quiere, el que más desea, con el único que chinga a la hora que sea, es que ella lo prefiere. Boqui sucio, quiere que le meta duro con el prepucio, se puso en cuatro patas, quiere que lo entre por donde le sale caca, abre esas patas. Yo soy su hombre, ella es mi lady, yo soy su puto, ella es mi baby, cuando está sola es a mí el que llama, soy su gato favorito en la cama. Yo soy el que le gusta su ¿Qué pasó, pana mío? La mordió. Ella no te llama, eso no es problema mío. Yo estoy tranquilo, ella es la que busca. No es mi culpa que yo sea el que le gusta. El que le da como le gusta. Ella me dijo que no le gustas. Por eso cuando la buscas, ella una excusa siempre busca. Y cuando se queda sola, ella me textea con un hola. Me pide una Coca-Cola. Ella lo que quiere es bicho y bola. Le pregunté su nombre. Lo mismo me preguntaba. Ella quería que yo fuera su hombre. Y yo quería que ella fuera mi dama. Soy él. Cuando se siente sola, yo soy el hombre que ella llama. Ozuna. Ozuna. Luigi 21 Plus. Díselo a Luya, Luya. Mambo King. Mambo. El Boqui sucio. Yambi. Soy el que le gusta. Soy yo. Y en el día de hoy vamos a hablar de música. Roger Andrew Taylor es el baterista de la famosa banda británica Duran Duran. Roger Andrew nació el 26 de abril de 1960 en Nashville, Birmingham, Inglaterra. Empezó a tocar la batería a la edad de los 12 años, aprendiendo por sí mismo. Sus influencias musicales se basan en Charlie Watts, Rolling Stones, Paul Thompson, Rosie Music y Tony Thompson's The Chick. Se unió a Duran Duran en 1978 tras haber pasado por diversos grupos punk locales. Es el segundo Taylor en unirse a la banda después de John Taylor, bajista, miembro fundador junto con Nick Rhodes, y antes de Andy Taylor, guitarrista. Ninguno de los tres Taylor tiene parentesco familiar entre sí. Roger Taylor, Duran Duran, A View to a Kill, una mirada para matar. Café de la mañana, humor inteligente. Anoche hablamos del amor y nos hizo llorar, y nos hizo llorar, y amanecimos con los ojos hinchados. Pero enamorados, más enamorados que cuando hacemos el amor callado. Anoche hablamos del amor, de las cosas que tú, de las cosas que yo, de tantas cosas, de mis espinas y rosas. Lo discutimos y aunque sufrimos, así aprendimos

Más el juego no permite que te diga la verdad. Secretos que me arrastran a la muerte. Siento que más me mata esta tristeza. Al ver tu corazón herido, que me pienses un vendido, es como morir mil muertes a la vez. Y como hay tanto en la balanza, yo me resigno con mi deber. Sigo pa'lante con la esperanza de que algún día te vuelva a ver. Contra el peligro y las desgracias, contra tiempo y difamación, después de todo yo solo quedo con demasiado corazón. Yo tengo la esperanza y en la mente lleva una ilusión. Si la vida, la muerte, la justa, vamos a ponerle. Es que nunca me doy por vencido porque tengo demasiado corazón. Si la vida, la muerte, la justa, vamos a ponerle. Siempre te llevo en el alma, tu beso no se me olvidó. Haya en tu vida, una taza de café siempre te dará la fuerza para enfrentarlo. El café de la mañana. De la mañana, 24 minutos. Este es el café de la mañana. Eurolatina 107.1, más auténtica, y Oriente Estéreo 96.0 en la ciudad de Cali. No se olviden nuestro tema del día: ¿cuál es esa cosa, cuál es ese objeto que usted no permite que le toque por nada del mundo? Cuéntenos allí a través de nuestra línea de participación del café de la mañana. Más 34-632-890-940 y más 34-610-617-034. ¿Cuál es esa cosa que usted no permite que ahí se la toquen por nada? No, aquí tengo oyentes. Víctor dice: el celular en la oficina. No hay nada más desagradable que queden esas huellas grasosas o gotas de saliva ajenas. Dice: no falta el sapo que le da por mirar lo que no debe. Dice Luis, soy casado, tengo 3 hijos grandes. No me gusta el que toque nada en mi cocina. No me gusta que nadie cocine en mi cocina. Me gusta cocinar solo. No me gusta que me pregunten qué estoy cocinando. No me gusta que mi esposa haga mercado. Y mucho menos que cocine. Lo sé, soy un dictador. Vale, a ver, tengo uno más. Ya, doctor Barbero dice, mis cositas de la mesa de noche y mi ropa, mis medias, no soporto que me las toquen y me las refundan. Bueno, a veces pasa, ¿no? A veces suele suceder. Bueno, por aquí les voy a contar un poquito de lo que sucede en las noticias de este mundo loco. El médico filiano Temu Wakanibalu ha sido despedido de la Organización Mundial de la Salud, OMS, debido al menos a 3 acusaciones de conducta sexual inapropiada en los últimos años. Aunque no se han proporcionado detalles, medios informaron que el alto funcionario de la OMS está acusado de al menos 3 casos diferentes de presunta conducta sexual inapropiada desde el año 2017, incluyendo un caso ampliamente publicitado en la Cumbre Mundial de la Salud en Berlín en octubre pasado. Lo que sucede con este alto funcionario de la OMS que ha sido despedido. Y bueno, y una mujer en Filipinas descubrió, después de 4 años rezándole diariamente a su divinidad, que su figura de Buda era en realidad el personaje de DreamWorks Shrek. La sorprendente anécdota se dio a conocer en redes sociales cuando un amigo visitó a la mujer y le hizo notar su error. A pesar de las burlas y los memes creados por los internautas, la mujer fue el ejemplo de una fe inquebrantable. Como dijo uno de los usuarios, cada quien le reza a lo que quiere. Este hecho no es único, ya que anteriormente en Brasil, una anciana pensó que una figura del Señor de los Anillos era la imagen de San Antonio y le rezó durante muchos años. Bueno, lo que sucede en este mundo loco. Este es el Café de la Mañana, 11 de la mañana, 28 minutos. 4 de la mañana, 28 minutos en Santiago de Cali, donde nos sintonizan. Oriente Estéreo 96.0. Esta es Eurolatina 107.1, la más auténtica del País Vasco. Avanzamos con el Café de la Mañana. Viene un poco de bachata, viene reggaetón, merengue, mucho de dembow, bueno, musiquita que nos queda todavía pendiente por tocar aquí en el Café de la Mañana. Gracias por la audiencia. Así suena el Café de la Mañana. Yo psicológicamente me preparo para que el café me active. Ya, no, a mí es que no me pasa nada, profe. No, este de cristal, ¿no? Entonces, ¿puedo desayunar con un Red Bull? No pasa nada. Usted es lo que estoy muerto, mijo. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina, 107.1 FM. Poco a poco voy besando el dulce miel de tu boca. Con el miedo que me arropa porque no nos vean aquí. Lentamente voy despacio, vas quitándote la ropa. De repente como loca te abalanzas sobre mí. Sentimiento, Torito. Luego que se encuentran el amor haciendo mientras sus parejas están durmiendo. Si al día siguiente me habla mi conciencia y no me deja vivir. Y nos llama el piso del pecado y seguimos cayendo en la cama, fuego como un infierno. Sentenciame, Dios mío, el día del juicio, pero ten piedad de mí. Solo hay 2 caminos, amar o morir. No tenemos la culpa del daño y el mal que a nuestras parejas tenemos la culpa. Por ti no muero, porque yo por

levanto a llevar los morros a la escuela. De volada prendo el radio, un cafecito. El café, el café, pruébalo. De la mañana, 44 minutos. Este es el café de la mañana. Eurolatina 107.1 y 96.0 en la ciudad de Cali. Y avanzamos un poquito con la música, la información, lo que tenemos, las noticias de este mundo loco, loco, loco. Y esto sucedió en Yopal. La Policía Nacional de Colombia deberá pagar 300 millones a la familia de un habitante de calle que fue asesinado por un policía en Yopal en el año 2016. La víctima se acercó a un establecimiento comercial para pedir limosna. Fue requisado y luego esposado y conducido a un CAI donde fue asesinado por el policía con su arma oficial. Los patrulleros presentes en el momento del asesinato no hicieron nada para evitarlo y dieron versiones distorsionadas de los hechos. La familia presentó una demanda de reparación directa y la justicia confirmó la sentencia en segunda instancia, ordenando a la nación pagar a los perjuicios a la familia de la víctima. Y se habla de 300 millones de pesos por el asesinato de un habitante de calle por parte de un efectivo policial. Y noticias en el mundo de la tecnología. WhatsApp ha anunciado una nueva actualización que permitirá a los usuarios abrir la misma cuenta en hasta 4 dispositivos diferentes, lo que facilitará la comunicación a través de un mismo perfil. Según Mark Zuckerberg, CEO de Meta, esta nueva función mantendrá las opciones de seguridad y privacidad que tiene la plataforma en cualquiera de los aparatos donde se decida vincular la cuenta. Además, esta actualización tendrá un gran impacto en el ámbito comercial, donde WhatsApp Business se ha vuelto muy popular. La función se irá aplicando paulatinamente a las cuentas existentes en todo el mundo. La vinculación ya no será con un código QR, sino que se entregará un código único para poder establecer la conexión de este nuevo dispositivo. O sea que, a partir de ahora, 4 dispositivos podrán conectarse a la misma cuenta de WhatsApp. Y para cerrar este bloque, una pareja en Sabala, Texas, fue acusada de tatuar a sus 2 hijos menores de edad en contra de su voluntad. Las autoridades llegaron al caso luego de recibir una denuncia ciudadana y encontraron que los padres subieron a los niños a sesiones para borrar los tatuajes para evitar las consecuencias de la ley. Los padres fueron acusados de maltrato infantil y los niños quedaron bajo custodia del Servicio de Protección Infantil hasta que se llegue a un veredicto final. Los padres enfrentan cargos por lesión a niño, anciano o discapacitado con lesiones corporales internas, considerando lo hecho como un delito grave. Entonces va a estar fuerte ahí la situación para esta pareja en Zavala, Texas, acusada de tatuar a sus dos hijos menores de edad en contra de su voluntad. Las cosas locas que suceden en este mundo. Este es el Café de la Mañana. Avanzamos con la música, la información. Viene un poquito de esto es Dembow, aquí para acompañar un poquito del Café de la Mañana. Soy Nicky Cuervo, Freddy Cortés, en el Café de la Mañana, 11 de la mañana, 47 minutos, 4 de la mañana, 47 minutos en Santiago de Cali. Esta es Eurolatina, 107.1 más auténtica. El Café de la Mañana. Vamos a reírnos por lo menos 3 veces antes de que finalice el día. Quizás. Que vive el dembow en el mundo entero. Tú querías que todo se pegue. Lirocha, Pulova, Chimbala. Tú querías que todo se pegue. Lirocha, Pulova, Chimbala. Remix. Bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang, bang. Para ponerle este disco la guasacaca, la nota se me sube cada vez que el beat machaca. Si esa huele la hierba, la tuya garaca la pulga. Yo siempre ando con la paca. Dale mami que tú tienes eso, que me ponen una de barata todo lo que yo tengo. Tigueras contigo siempre dicen que se van, pero contigo es que yo me vengo. De avión en avión estoy rulay, subiendo y bajando los money. Estoy coronado, mi bolsillo soldado, como el concierto de Bad Bunny. A mí no me haga bulto, tampoco paquete, te está de ganado. A mí no me haga bulto, tampoco paquete. Usted está desgranado, usted está desgranado. Dile Lirocha. Con lo que gato de prenda, el que tenga tienda que la tienda con la vende, la vida no es nada que me sorprenda, porque tengo 29 ya con chipeta del año, es que tú no me vas con tamaño, pero las mujeres a mí me sobran por daño, tengo que darle paso, porque me dicen que la yo no soy daño. El mejor, pero estoy entre los mejores, tú estás loco, el demo fui yo que le puse colores, damas y caballeros, señoras y señores, llegó la gasolina así que prenda los motores, yo soy millonario y no de boca, la vida me tocó como los que te toca, lo comí no sé por qué te sofoca, si tú no sabes de esto mejor cállate la boca. Don Papá Lirocha en la casa. Oye. B1, el productor de oro. ¿Qué te digo? Este es el remix del Ben. Dímelo, Bulova. Chimbala. Los Tigers míos. Bienvenido al mundo de nosotros. Que vive el dembow en el mundo entero. Internacional. Oye. Angel Flow. DJ Gotera. En chisme, no vamos a llegar a ningún lado, pero mientras estemos en música, llegaremos lejísimos. Por amarte. Así suena el café de la mañana. Entre Champs-Élysées y la Torre Eiffel hay una explanada que la gente se sienta a comer ahí. Estábamos comiendo, tal, tomando vinito, con buen queso, con buen jamón, buen vino. Tal, una tarde súper agradable. Como a eso de las 5:30, yo miro al fondo, cuando luego que ¡brum! Pasan dos, una tras de otra, y llevaban algo en la boca. Yo le digo yo, y esto mismo, ah, no, es que aquí la rata de esta hora sale. Y dije, ¿qué? Nos vamos. Yo le tengo pavor a esos animales. De 9 a 12 del mediodía por Euro Latina 107.1 FM. De la mañana, 56 minutos. Así vamos finalizando esta emisión del Café de la Mañana para hoy, 26 de abril del 2023. Como dice Freddy, esto va volando, esto va corriendo. Gracias por la sintonía, gracias por estar con nosotros aquí en Eurolatina 107.1, más auténtica, y en Oriente Estéreo 96.0 FM en la ciudad de Cali, orientestereocali.org. Estuvimos con todos ustedes, Adolfo Jiménez del Río, Viviana Valencia, Héctor Fabio Torres, Petorrín, el hombre fuerte del humor, Freddy Cortés, y quien les habla, Nicky Cuervo, acompañándolos todos los días, de lunes a viernes, de 9 de la mañana a 12 del mediodía, con lo mejor de la música, la información. Hacemos un viaje por las efemérides, lo que sucedió en un día como hoy, las efemérides musicales, recordando a esos artistas que nacieron o fallecieron un día como hoy, recordando también los eventos históricos en las efemérides históricas del día, también pues las notas de deportes, el horóscopo y bueno, el humor y todo esto que no nos puede faltar. Más adelantito viene Freddy con su programación de la tarde para acompañarnos aquí en Eurolatina 107.1, más auténtica, la más original del País Vasco. Soy Nicky Cuervo, nos escuchamos mañana puntualitos, 9 en punto de la mañana, para que escuchen el Café de la Mañana, edición de mañana jueves, que venimos con una cosa bien, bien chévere mañana. Y posiblemente pues invitado especial. Vamos a ver cómo está el tema pues para tener esos invitados. Muchas gracias por la sintonía. Nos vemos mañana. Bye bye. A una pausa. Ya regresamos en Eurolatina FM.